que sufrí, dolor y muerte vemos, el llanto es nuestro pan. Amigos, hoy tenemos que por cierto durará. Un día se irán de aquí, la vida seguirá. Viviremos todos unidos en amor, confiando en las promesas del Señor. Estaremos juntos por siempre. Su amor es tan inmenso que alcanza para ti. Su nombre es Jesucristo y está en tu corazón. Él es un gran amigo que jamás te dejará, desde hoy y para siempre. Contigo estará. Un día no iremos a llorar. Viviremos todos unidos en amor, confiando en las promesas del Señor. Estaremos juntos por siempre. Un día no iremos a llorar. Viviremos todos unidos en amor, confiando en las promesas del Señor. Estaremos juntos por siempre. Estaremos juntos.